Chas, te lavas, te acicalas, andas, conduces, te conducen, trabajas, estudias, te agobias, no paras, comes, pateas, andas, conduces, te conducen, de nuevo trabajas, estudias, te agobias, no paras, llegas a casa por la noche, te sientas, te pones los cascos y empieza. Lo más partido al escándalo. Si tú quieres fiesta, échate a un lado, que viene con fuerza lo más bailado. Hey, dime qué te pasa, bailas en el coche, bailas en tu casa, la radio te tiene atrapado. Tony Pérez, lo más bailado. Todos los días, de lunes a sábados, en la Rambla, los más bailados, de 10 a 11 de la noche. Conecta con lo que más te gusta. Todas las novedades de importación, los asistentes que mueven a todo el país. Hermanos y hermanas en el ritmo, hablo en serio, os interesa. Los más bailados de Onda Rambla, 89.8, frecuencia modulada. 89.8, Onda Rambla FM, es la onda de los más bailados. 89.8, Onda Rambla FM, es la onda de los más bailados. Estoy en el aire, estoy volando en el cielo. Veo un pájaro, no, es un pájaro. Es una goma de borrar, es un rollo de celo. Fan, es un papel higiénico a lo mejor. No, es el Peter frasco Pan. No, es el frasco de jabón que tengo en el váter. No, no, tampoco. Es quizá la bombilla de la lámpara de mi habitación. Tampoco, son las gafas de Ricard Martí. No, tampoco, por favor. Es Jordi de la Torre. Sí, esta noche, buena noche. Buena noche. Buena noche, Ricard Martí también está por ahí, buena noche. Buenas noches, David Jiménez con G. Buena y resfriada noche. Sí, y además se le nota bastante en la voz como a mí. Yo también estoy un poco resfriado y por eso voy a cantar una canción con Frank Sinatra. Como haría Bono ahora mismo. Oh, deep in my heart. Eso es una indirecta muy bestia, ¿no? No, es que me parece que está resfriado Bono cuando sí, interpretó el I Got You Under My Skin con el Frank Sinatra. Bueno, a lo nuestro. Cierto, sí, ¿qué programa es este, no? Feliz año nuevo, ¿no? Feliz año huevo. Feliz año huevo también. El nuevo año ya. Hay que decirlo. Claro, hombre, feliz año huevo a todos los que nos están sintonizando ahora mismo. Esto es Onda Rambla, estamos felices y contentos con la alegría y el buen humor y desenfado que nos caracteriza. Y la resaca de fin de año. Claro, claro, decirlo. Es que todavía dura. Qué borrachera lleva encima Jiménez. Bueno, claro, bueno. Por eso está resfriado. No tiene defensas, claro, el alcohol se ha comido las defensas, tenía hambre el alcohol. Bueno, oye, por favor, ¿qué van a pensar nuestros oyentes? Bueno, no, que es broma, hombre, que... Bueno, tienes un traguillo de... Que deseamos para toda nuestra queridísima audiencia un muy feliz año, ay, perdón, año 1994. Uy, uy, 1975. Uy, empezamos bien el año, empezamos bien el año. Nos hemos dejado a alguien, pero da igual, porque José Ángel Lera sigue de vacaciones, sigue en Magaña, me parece que todavía está en Magaña, sí, en, sí. Es un pueblo situado en la provincia de Soria. De Soria, exactamente. Ajá. ¿Alguien tiene o me puede vender un 600 con matrícula de Soria? ¿Para qué lo quieres? Me encantaría tener un 600 porque tiene que ser bajísima, ¿no? La matrícula de Soria, un 600 con una matrícula de Soria. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy, y tal y como dijimos el pasado jueves, porque ayer no tuvimos la suerte de estar con vosotros, vamos a repasar la lista. Lo que ocurre es que lo vamos a hacer de una manera completamente especial, distinta, ¿eh? De una forma diferente. Vamos a repasar la lista oralmente, excepto algún que otro tema que se escape por ahí. La razón es muy sencilla. Hoy tenemos ganas de desfasar. Y de curar la resaca, no hay que confesarlo. Hoy vamos a desfasar. Vamos a desfasar y os vamos a ofrecer también todo lo que consideramos mejor con respecto a las opciones que tienes para vivir un fin de semana alucinante. Hablando de esas salas, de esas macro discotecas, de esos locales que a menudo visitas, esas recomendaciones que lanzamos desde el 89.8 frecuencia modulada. Podríamos empezar ya con un tema que todos incluso podemos cantar y tararear. De hecho, lo hace la gente en la pista. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros aquí? Ay, me pregunto yo. Creo que ya sé cuál es. Sí, es aquel que me conoces. Gusta tanto a mí. Aumewabi. Aumewabi. Aumewabi. Falla algo, ¿eh? Ha habido una desafinada. No, he sido yo porque me he despistado. Venga, volvemos a empezar. Aumewabi. Lo dejamos por otro día. Los Beatles lo hacían mejor con el... ¿No? ¿Pero cómo Jordi, queréis cantar con la resaca? Era, es que insisto en el tema. Es que no te he pillado ahora Jordi, la idea. Jordi. A ver. Tony, adelante. Lo de los músicos no viene de familia, ¿eh? Hola, hola. Uy, fuerte esto que dices. Hola, por favor, empieza tú y yo te sigo. Perdona, Jordi. Nada, no vais a cantar ninguno de los tres. Mejor que escuchemos un tema porque la pobre audiencia no tiene la culpa. Music, please, venga. Venga, dale. Me ha frustrado. Selvática. Hoy vamos a tener un programa un poco selvático. Aviso ya de antemano por si acaso. Luego vamos a cantar cosas como por ejemplo el tema o una serie de temas que pertenecen a la película El libro de la selva. Jungle Book, eso lo iba a decir en inglés. Scrax, rompe con todo, ¿lo sabías? Rompe con todo. Scrax sabe lo que quieres, Scrax sabe lo que buscas, Scrax conecta además con tus gustos porque también los conoce y a la perfección. Macro Discoteca Scrax, rompe con todo. Rompe con todo. Todos los viernes tarde, fiesta light sin alcohol para los más jóvenes y cañeros de la familia, para mayores de 14 años. Si quieres participar o bien organizar una fiesta de estas características con tu clase, escuela o colegio, llama al teléfono, apúntalo bien, 381-0745. Hablarás con Kiko y todo solucionado. Rompe con todo. Fin de semana. semana en Scracks, a la Plaza de la Vila sin número San Adrián de Desós. Scracks abre sus puertas para ti los viernes tarde y noche, los sábados tarde y noche y los domingos por la tarde. Macro Scracks està a la Plaça de la Vila, al costat mateix de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Pásate por Scracks y rompe con todo. Rompe con todo. Vamos a romper con todo porque últimamente yo no sé qué pasa, pero la gente hace boom boom en todos los rincones, vaya donde vaya y haga lo que haga, en su casa, en el coche, por la calle, boom, todo boom. El mundo hace boom, ¿no sabes lo que es hacer boom boom? Boom. Ah, boom boom. No, no, boom boom, shake shake the room, no. No, yo estoy cantando lo otro. Lo otro, estás cantando el boom boom de Zabu. Exacto. Zumo de nabo, ellos dicen que Zabu quiere decir zumo de nabo. Ah, ¿sí? Sí. No sabía yo esto. No sé si habéis tenido la super ocasión y oportunidad de ver a Zabu en directo en un escenario, pero realmente son rompedores. La última vez que los vi, uno de los componentes saltó encima del público sin cortarse ni un pelín. Yo no sé, imagino que no, bueno, imagino no, yo lo vi con mis propios ojos, no hubieron heridos, pero el tío se lanzó sobre el público y la gente, en vez de apartarse, pues no, se quedaron ahí para, además, cogerlo. Para cogerlo, y respondieron a las mil maravillas siguiendo la caña y la marcha que imprime esta formación en cualquier escenario. Increíble, oye. Bien lo sientes. este primer día, esta primera edición del año 1994, un tanto loca, lo reconocemos, del It's Your Time, lo más bailado, en Onda Rambla 89.8. Onda Rambla. Bueno, vamos a por la lista, porque hemos dicho que la repasaríamos oralmente, no lo vamos a hacer de golpe, lo vamos a hacer poquito a poquito. Este tema que estás escuchando no está en la lista, pero si te gusta, ya sabes que puedes llamar al 318-9513 o 318-9514 y solicitarlo, y así de esta forma apoyarlo para que en la próxima configuración de la lista sí entre en la misma. It's your time. Workaholic. Posición número 20 esta semana. I wanna dance. I wanna dance es el nuevo tema de Melody MC. Ocupa el puesto número 20 esta semana. En el puesto 19, Brothers in Space de Aladino. En el 18, Rhythm of the Night de Corona. En el 17, Croak, el sonido que emiten la mayoría de las ranas que habitan en este mundo, de Kike Boy. Y en el 16, KD, el remix de Central. Vamos ahora a escuchar el tema, el colista de la lista, el I wanna dance de Melody MC. Jiménez dice que siempre digo lo mismo al presentar a Melody MC, pero es que es inevitable, porque cuando uno ha visto a Melody MC en directo... Yo, mamá, la verdad... si a ti el Melody no te interesa, vayamos al grano. No, vamos a ver, al grano, ¿qué grano? El grano de Melody. Melody MC come demasiado, yo creo, está un poco gordo. Pero bueno, en fin, lo que interesa es la música rapea que hace. Bien. Bien. Y el rap que nos ofrece en este I Wanna Dance, que esta semana ocupa la posición número 20 en nuestra lista, una lista llamada Los Más Bailados, que sigue viva, sigue ahí gracias a ti, que estás ahí sintonizando ahora mismo Onda Rambla. Los Más Bailados. Muy bien, todos los modelos Citroën. Citroën además se adapta a tu persona porque es capaz de seguir tu ritmo. Ha salido ya el ruido de ese motor, ¿verdad? Sí, se me ha pasado. Es que cuando lo quiero cuadrar, nunca lo cuadro. Toca, mira, contempla, incluso huele cualquier modelo Citroën en Central do Poblenou, en la calle Peracuar, número 129, esquina Almogávares, en Barcelona. Hermanos y hermanas, si teníais pensado cambiar de coche, ya sabes que un Citroën debes de comprar. Debes de adquirir un Citroën en Central do Poblenou, y cuando lo hagas, date a conocer como hermano, hermana en el ritmo. Sintonizante o sintonizador de It's Your Time, Los Más Bailados de Onda Rambla. No lo olvides, nuestro concesionario Citroën en la calle Peracuar, número 129, esquina Almogávares, en Barcelona. It's your time. Hermanos, ha llegado el momento. ¿Ha llegado el momento de qué? Pues de que se pare una cartuchera, pero aparte de poder interpretar juntos una canción, no, varias canciones pertenecientes a la banda sonora original del Libro de la Selva. Jungle Book. Y eso que hacía bastantes minutos que el cine del cuerpo ha terminado, pero bueno. Bueno, pues no tiene nada que ver eso. Elefantes. Now I'm the king of the swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's. Cuando Scorpia suena, Cataluña tiembla, y si lo quieres comprobar no hace falta que vayas a Scorpia. Bueno, lo mejor es estar en Scorpia. Pero si notas un ligero temblor bajo tus pies en cualquier momento del fin de semana, mira la hora. Ya verás cómo coincide con la hora de apertura de las puertas de Scorpia, Central del Sonido. Scorpia, Central del Sonido, central de la fiesta y del buen rollo. Radio Primavera, verano, otoño, invierno, en cualquier estación funcionando a saco, con 17.000 vatios de caña constante que consiguen alimentar al monstruo de la fiesta durante todos los fines de semana. Scorpia, Central del Sonido, y tus ganas de desfasar, una combinación más que perfecta. Scorpia está en la carretera nacional 2, antigua carretera nacional 2, kilómetro 559,1. Oden a Igualada. Es la una de la madrugada, 12 de la noche en Canarias. Onda Cero Radio. Onda Cero Radio, la actualidad. Buenas noches.